motivo del año pasado, que necesitamos que el gobierno nos dé una mano, ¿no? Como ellos siempre van al barrio con propuestas para nosotros, ¿no? Pero cuando llegan al mando no hacen nada. Nosotros del año pasado que venimos reclamando un puesto laboral, que yo, algo que salga, quisimos hacer una cooperativa, ellos se encargaron de desarmarla, porque nosotros nos mandaron a capacitar, éramos 15 personas. Me hicieron capacitar, recibimos los certificados, estábamos haciendo para los papeles el 25 de mayo para mandar a Buenos Aires por la cooperativa, y el señor Matías Rulli nos dejó en camino con todo eso, porque había que poner una plata y pagar unos sellados que nosotros no teníamos. Y bueno, y él nos dejó con el tema de la cooperativa en camino. Uh-huh. ¿Ustedes se capacitaron para conformar una cooperativa? Sí, nos habíamos capacitado, 15 personas. ¿Y la intención cuál era? ¿Con qué objetivo? Y las reuniones que nosotros habíamos tenido con Matías el año pasado era que formáramos la cooperativa porque él dijo que no podía conseguir trabajo en el Ministerio de Educación para pintar escuelas, para hacer refacción y todo el tema ese. Bueno, no se hizo nada, no pasó nada, se quedó todo en el olvido. Reclamamos el año pasado como dos o tres oportunidades y hoy estamos de vuelta porque ya empiezan las clases, yo tengo mi hija, yo corto césped, la entrada que yo tengo del dinero es para nada más que para el consumo del día, para comer y nada más, y yo no tengo para comprarle ropa, no tengo para comprarle zapatillas, guardapolvo, todo lo que mi hija necesita para ir a la escuela. Que eso yo creo que el gobierno tendría que brindarlo porque es para el estudio de nuestros hijos, para el futuro de la provincia, que yo creo que se trata de eso. Además me imagino la bronca de haber recibido las promesas y que después no se cumpla nada, ¿no? Porque me imagino que durante todo ese tiempo has formado una gran expectativa para poder conseguir un trabajo y siguen pasando los días y no pasa nada. Sí, la expectativa está siempre, pero lo que pasa es que de parte de ellos no hay ni una expectativa sobre nosotros, así que bueno, pero vamos a seguir acá, vamos a seguir en la lucha y más que nada por el tema de nuestros hijos, que yo quiero que mi hija empiece las clases a tiempo y con un par de zapatillas decentes y con los útiles decentes, no como el año pasado que también me pasó lo mismo, me dijeron que me iba a dar un kit escolar, me salieron con una bolsa de esa panadería, con un cuaderno Gloria, una regla y una cajita de 6, y con eso voy a mandar a mi hija no va a primer grado, va a séptimo grado, no puedo mandar con eso, yo tengo que mandar con algo decente a mi hija. Estoy pidiendo trabajo. Trabajo, sí, trabajo. Trabajo estamos bien. Trabajo lo estamos pidiendo el año pasado. Más, la pancarta esa que tenemos acá colgada es del año pasado, porque todavía no se solucionó nada. Eso. Encima, acá la gente del gobierno no nos quieren atender, o sea, nos cierran la puerta totalmente. Y después cuando ellos están en campaña van al barrio. ¿Aquí van al barrio? A mentir, a sacar votos, para engordar el bolsillo de ellos y poder estar bien ellos. Para poder producir casa, qué sé yo, tantas cosas que hacen ellos por atrás, ¿no? ¿De qué barrio sos? A Costilla del Pueblo lo hacen eso. Yo soy el barrio Vido. Bueno, gracias. Acá hay otro de los trabajadores que están reclamando y que, bueno, nos enterábamos recién de una denuncia bastante particular y bastante fuerte. ¿Qué tal? Buen día. ¿Tu nombre? Buen día. ¿Qué tal? Roberto. Bueno, Roberto, ¿vos también participaste de esta capacitación en cooperativas que participó Damián? También he participado en cooperativas, no en especial en la que participó Damián, pero he participado en otras cooperativas, sí. Uh-huh. También con la misma expectativa, ¿no?, de conseguir trabajo, de poder, bueno, me imagino tener un ingreso. Exactamente, y con ese fin, y bueno, hoy me encuentro acá haciendo el reclamo y con la única persona que he hablado ha sido con Matías, y bueno, Matías nunca me dio una solución, y me ha prometido cosas, pero nunca me ha dado una solución. La única solución de Matías para mí es me dio unos pasajes. ¿Qué quiere que yo venda pasajes en la calle? No entiendo, en realidad no lo entiendo, así que no sé qué clase de ayuda es eso. ¿Pasajes a dónde te ofrecía? A Buenos Aires. ¿Y vos qué le dijiste? Yo no quiero ir a Buenos Aires, yo quiero un trabajo, él me prometió que me iba a dar una mano con un trabajo, yo no quiero ir a Buenos Aires, que se lo dé a la gente que termina séptimo grado, que regale pasaje a una escuela cuando los chicos terminan séptimo grado, que le dé pasaje a los chicos que conozcan Buenos Aires, en una parte de Buenos Aires, qué sé yo, pero a mí no, si yo vivo acá, yo quiero emprender acá, tengo mi casita acá. ¿Vos sospechás de que te lo daba para que vos revendieras ese pasaje? Exactamente, es para eso, con ese fin, es con ese fin. Bueno, Roberto, gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, están acá los trabajadores, hay otros dos, tres en realidad, en total son cinco. Ajá. Han levantado la carpa, como les decía, pusieron una pancarta en donde dice desocupados en lucha por trabajo. Han encendido algunas